ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Sed bienvenidos una vez más a Ateneo de Saberes. En este episodio continuamos nuestra conversación del episodio anterior con Carlos Vera, que en esta ocasión nos habla de su labor como artesano de libros. En su compañía os dejamos. Ojalá sea de vuestro agrado. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Bueno, pues estamos aquí con Carlos, que exactamente qué es lo que tú haces y en qué lugar nos encontramos. Vale, pues yo me dedico a la encuadernación. Llevo trabajando, pues, no sé, como mi padre era encuadernador, pues he perdido ya la noción del tiempo de cuando empecé. Me imagino que empezaría con 14, 15 años ayudándole. Ahora tengo 66. ¿Pero era un taller de tu padre? Sí, mi padre tenía taller. Mi abuelo también tenía otro taller. Estaba en... se llamaba Blas, con dos S's. Estaba aquí en Núñez de Balboa, cerca de lo que actualmente hay una gasolinera. Era un alemán que introdujo aquí en España la cuatricomía. Y pues, bueno, tenía varios empleados y mi abuelo era el jefe de taller antes de la guerra, los años 30. Y luego ese taller pues se cerró con la guerra civil, hubo un colectivo de los trabajadores, al señor este, que era alemán, pues fueron a perseguirle, sí, y desapareció. Pero luego, después de la guerra, volvió a reabrir. Y según me decía mi padre, que estuvo también de aprendiz en ese taller, se tendría unos 16 años. Y ahí iban estuvo trabajando de aprendiz mi padre, y ahí pues trabajaban para jerarcas del régimen. O sea, mi padre, siendo adolescente, se quedaba impresionado de ver a los soldados estos de la Legión Cóndor, con los abrigotes estos negros que llegaban hasta los tobillos, la gorra con la calavera, que era un chaval joven. Pronto les ves aparecer ahí, que iban a recoger libros que se encuadernaban para los dirigentes del régimen nazi, porque este señor debía ser nazi, porque dice mi padre que tenía una bandera nazi a lo largo de todo el edificio. Y bueno, ahí mi padre, pues mi abuelo era el jefe de taller, y mi padre estuvo trabajando una temporada de aprendiz. Luego estuvo trabajando a su vez en Spasacalpe, y luego se independizó. Mi padre se llamaba Benito Vera. Entonces mi padre estuvo trabajando una temporada después de salir de Spasacalpe en una fábrica de estuches, que se llamaba Villamor, que estaba en Andrés Mellado. Entonces esta fábrica se dedicaba solo a hacer estuches de regalo. O sea, y mi padre se dedicaba solo a dorar. O sea, tenía una chica que le sentaba el pan de oro y él se dedicaba solo a echar ruedas. Eran diferentes diseños de estuches. Había pues desde una barquillera, pequeña barquilla, que se rellenaba de caramelos, otros eran costureros con telas isabelinas. Bueno, todos eran diferentes diseños para los estuches de regalo. Iban todos en piel, dorados, y de una empresa que podía tener cerca de 12 o 13 trabajadores en los años 50. Luego cerró. Y luego mi padre se independizó y trabajó por su cuenta. ¿Y abrió su propio taller? Sí, tenía un taller, pues no era un taller al uso en el sentido de que era un taller de puerta abierta, sino de puerta de calle, sino que trabajaba en su casa. No necesitaba maquinaria pesada para trabajar. Y bueno, tuvo la suerte de coger la época dorada de la bibliofilia en Madrid, que fueron los años 50, 60, 70. Y ¿Cómo te iniciaste tú en el taller de tu padre? Me dijiste que a la edad de pues, muy joven. Bueno, en principio, imagino que yo iría al principio ayudando, más que trabajar, ayudando a mi padre, ¿no? Porque estaba mi padre y mi hermano, que es mayor que yo. Entonces, yo qué sé, pues mientras mi padre doraba y mi hermano también, pues yo me acuerdo que dorar es una operación de decoración de las más complicadas. Entonces yo no doraba. Yo lo que hacía era componerle los títulos a ellos, ¿sabes? O cosía los libros, o sea, hacía las operaciones menos delicadas. Y luego ya, pues, cuando mi hermano se dejó el oficio, pues entró a trabajar en el Banco España, pues yo ya me quedé con mi padre solo y ahí es cuando empecé ya realmente a perfeccionarme en el oficio. Pero sí que es cierto que tanto mi padre como yo queríamos no continuar el oficio. O sea, es como si hubiese un rechazo hacia la tradición familiar. O sea, mi padre me contaba que en los años 40 él no quería ser encuadernador, seguía el encuadernador de encuadernación porque era lo que había. Pero lo que quería era ser mecánico de coches. Y decía que por desgracia en Madrid no había coches, no había talleres. Y continuó con la encuadernación. Pero no solamente continuó él, sino que te enganchó a ti también. Claro, y a tu claro, pero luego yo seguí el mismo proceso de intentar huir del oficio. Entonces estuve haciendo preposiciones para diferentes cuerpos y tal. Y bueno, al final es el destino el que te guía, ¿sabes? ¿Cómo era el taller en esa época? El taller era un taller, digamos, artesanal totalmente. O sea, imagínate una habitación. Lo que más ocupaba era la cizalla y la guillotina, pero era maquinaria ligera. O sea, mi padre tenía el taller que ahora mismo puede tener cualquier aficionado a la encuadernación, que hay mucha afición en Madrid. Entonces, una mesa de unos aproximadamente 4 metros de larga por 1,5 metros de ancha. La ventaja es que estaba justo a un ventanal que daba a la calle, que había mucha luz en un primero. Y bueno, pues ahí luego tenía la distribución, dábamos mucha importancia a todos los tipos de letra para dorar, que tengo pues como 32 tipos de letra, y luego pues las ruedas, los hierros para dorar, también eso estaba en un espacio aparte. Y luego el resto pues estaba súper aprovechado el espacio. Sí, sí. O sea, mi padre era muy ingenioso a la hora de aprovechar. Carlos, a ver cómo lo diría. Es decir, tu oficio es encuadernador, que sí. Es lo que vulgarmente más es conocido, sí. Como tal oficio. Aunque a mí me gusta más el llamaros artesano de libros, sí. ¿No? Porque realmente yo veo que el libro, aparte del contenido literario que representa, también es un objeto, y es un objeto que probablemente con el paso del tiempo ha ido variando en distintas etapas, desde las tapas, pues todo tipo de ornamentación o materiales que se han ido utilizando, que en definitiva es ese objeto con el que vosotros trabajáis. Me gustaría, digamos, que me hablases de cómo tú has ido viendo estos libros que tú has manejado, muchos de ellos probablemente de una gran antigüedad. ¿Y qué es lo que tú has ido percibiendo en esa elaboración como objeto artístico del libro? Para empezar, quería aclarar que la palabra encuadernación está muy depreciada, muy mal vista en España. ¿Por qué? Porque cuando hablas a la gente de encuadernación lo asocia a fascículos o a puestos de periódicos, a tiendas de fotocopias, y ese tic negativo está ahí, a diferencia de la palabra conservador, restaurador, que tiene más prestigio. Eso hay que asumirlo. Entonces, bueno, ¿qué tipo de trabajo hemos hecho nosotros? Pues afortunadamente mi padre y yo hemos trabajado con bibliófilos y con libreros de viejo, como Bardó, Montero, Blázquez, que han siempre nos han dado un trabajo especial. La biblioteca Don Bartolomé March, que era la gran mecena de los encuadernadores de los años 70, 60. Siempre hemos estado trabajando con libro antiguo, algunas veces pues con auténticas joyas, como una primera edición del Quijote, que hubo que igualar el tomo primero al tomo segundo. Y bueno, mi padre también ha hecho muchos estuches. Mi padre y yo hemos hecho muchos estuches para conservar encuadernaciones que estaban en malas condiciones. Porque hay que tener en cuenta que, como ha ocurrido en otras partes de las artes en España, arquitectura, pues, es un claro ejemplo de cómo se ha destruido la arquitectura en los años negros, estos de los años 60, se han tirado edificios. Esos años horribles también hicieron mucho daño en el libro antiguo. Entonces, la mayoría de las encuadernaciones antiguas, si estaban mal conservadas, no se restauraban, se tiraban y se hacían nuevas. Entonces, si es en esa época, si hubiese hecho lo que se está haciendo ahora, una caja de conservación con la encuadernación en malas condiciones, pero disponible para el día de mañana poderla restaurar, esas encuadernaciones no se habrían perdido. Eso ha pasado a nivel particular y a nivel institucional, porque aquí en la Biblioteca Nacional también se han dado muchísimos casos de encuadernaciones perdidas. Entonces, bueno, me puedo considerar un privilegiado en el sentido que hemos trabajado mucho con libro antiguo y con buenos bibliófilos. Y ahí yo, para mí ha sido pues un lugar donde ir aprendiendo continuamente. O sea, sí. ¿Recuerdas, por ejemplo, algunas bibliotecas que has visto privadas sí. en casa de, y la relación que tenías con estos bibliófilos y más aún con los libreros de viejo? Sí. ¿No? ¿Qué relación teníais? Porque imagino que era una relación también de un poco complicada, sí, sí, ¿no? Sí. A veces. Como bibliotecas que me han deslumbrado, pues he tenido bibliotecas como la de Bartolomé March, que estaba ahí en la calle Miguel Ángel, en el Palacio de los March, que ahora está en Mallorca. Es una biblioteca maravillosa, lujosísima. Le encuadernaban a este señor los mejores encuadernadores españoles e europeos. Luego también he tenido la posibilidad de ver una biblioteca bastante desconocida, que es la del Palacio Zabalburu, que está detrás del Palacio. Que fue ocupada durante. Efectivamente, la Guerra Civil fue la sede de la Asociación de Escritores Antifascistas. Alberti, ¿no? O sea, sí. Incluso allí pasaron muchos cuadros del Prado. Eso no lo sabía. Sí. No sabía. ¿Dónde se encuentra eso? Pues está detrás del Palacio Linares. Es una gran biblioteca. Luego, pues, bibliófilo, pues, de la talla de Rodríguez Moñino. Antonio Rodríguez Moñino, cuando estuvo, digamos, exiliado en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en California, pues a través de Bardón, del libro Bardón, le daba libros a mi padre para que le encuadernase. Muchos de esos libros ahora están en la Academia de la Lengua, porque la viuda María Brey donó toda la biblioteca a la Academia de la Lengua. Y bueno, ahí encuadernaban pues, los mejores encuadernadores, Palomino, Brugalla, y mi padre tenía con él una relación muy amigable. Sí. Porque la relación que hemos tenido con los bibliófilos ha sido de amistad. Uh-huh. O sea, no ha habido nunca una pugna de intentar ahí arañar por parte del cliente el precio, sino siempre ha habido una relación de reconocimiento del trabajo bien hecho. Uh-huh. y de aprendizaje, porque mi padre desconocía los estilos artísticos de las encuadernaciones. Muchas veces ponía un hierro del siglo XVI a una encuadernación de 1700 y pico. Entonces, personas como Rodríguez Moñino, cuando veía la encuadernación terminada y veía que esos estilos, que esos hierros no correspondían al libro, no lo admitía. Y tenía que tirar mi padre las tapas y hacer una encuadernación nueva con hierros que correspondían al siglo XVIII. Es duro decirlo, pero así es como se aprende realmente los estilos. Yo por eso ahora cuando veo muchas encuadernaciones me fijo mucho en eso. Digo que si este hierro es del siglo XVII y está haciendo un libro sobre el siglo XIX, ¿sabes? Entonces siempre ha habido una relación de aprendizaje y de amistad. Y que dura, los que no han muerto duran hasta ahora, porque hace poco estuve con uno esta semana con un cliente y se lo decía, digo, madre mía, cuántos años llevamos conociéndonos. El problema que hay ahora mismo en los bibliófilos es que no hay un relevo generacional. O sea, los bibliófilos no encuentran hijos o no les interesa continuar la biblioteca de sus padres. Entonces, por desgracia, eso hace que con el tiempo pues se convierta, los hijos quieren convertir eso en dinero, esa biblioteca en dinero. Y es una pena que se desperdigan y salen otra vez al mercado del libro antiguo. El cambio de trabajar en el taller a venir a trabajar en, bueno, pues en la Biblioteca Nacional, ¿supone un cambio importante a la hora probablemente de recursos o técnicas o a la hora de tomar un libro? ¿Cómo se aborda, digamos, esa? Para mí fue un cambio muy brusco, porque yo tuve la suerte de aprender no en una escuela. Lo de la escuela no salió de mí, salió de mi padre, que tenía una idea del futuro, porque él sabía los problemas del oficio en España y me decía que yo podía trabajar muy bien, pero nunca iba a poder entrar en la administración si no tenía un titulito. Es más, grandes gobernadores como Palomino, Brugalla, muchas veces pienso que nunca podrían haber trabajado en la Biblioteca Nacional porque no tenían esa titulación. La titulación, que es un papelito que te acredita que has estado 3 años ahí, pero que no te acredita los conocimientos. Entonces, bueno, si no llegase porque mi padre me dio el consejo, pues yo no habría ido a la Escuela de Artes Gráficas ni habría entrado aquí. Que a mí hay que reconocer que la Biblioteca Nacional me cambió la vida. Pues claro, hubo un momento que yo ahora mismo tendría que haber cerrado el taller porque no hay suficiente trabajo para mantener un taller. En cambio, pues ahora me permites continuar con la encuadernación como un hobby. O mantengo clientes, pero en poca cantidad, necesario para trabajar 2-3 horas al día. ¿Tienes un taller en tu casa? ¿O? Sí, es el mismo que... Ah. Sí. Entonces, bueno, pues para mí fue un cambio porque yo tenía a mi lado un que llamábamos antes el maestro, que no te pasaba ni una. Que era muy estricto y me corregía todo lo que estaba mal. Efectivamente, cuando llegas aquí, pues digamos, vale todo, porque es la administración, no tienes un jefe de sección en el correspondiente, esto no sirve, pues hay que volverlo a hacer, eso no ocurría. Entonces, por una parte eso, por otra parte, pues que en la vida privada, un bibliófilo te agradece mucho el esfuerzo que has hecho. Se fijan los detalles, si este título está derecho, si el libro abre bien, la administración es totum revolutum, o sea, nadie te dice absolutamente nada de si está bien o mal. Y eso para mí, la verdad es que fue un choque. Pero sí que es cierto que con el fondo de libro antiguo que hay aquí en la Biblioteca Nacional, yo he aprendido y me ha enriquecido muchísimo. Pero ¿cómo se aborda el, bueno, no sé, un libro, digamos, que te llega y de pronto hay un equipo que piensa en cómo restaurarlo o es simplemente decir, toma tú el libro y encárgate tú de ello? Bueno, aquí en la Biblioteca Nacional pues llegan los libros en malas condiciones de diferentes secciones y se intenta hacer una encuadernación similar a la anterior. Estamos siempre hablando de libros que no tienen encuadernaciones de un gran valor artístico. Estamos hablando de libros que tienen una encuadernación holandesa, en piel, pero que no tienen decoración. Cuando tiene una encuadernación, un valor artístico, o se restaura o se mete en unas cajas de conservación. ¿Pero es una asignación de toma el libro y tú lo haces? Sí, un equipo de trabajo en el sentido de pensar sobre ello. La persona que coge ese libro, a medida que entran los libros en el taller, se hace un listado por orden de entrega. Y la persona que ha terminado un libro, un lote de libros, vuelve a ese libro registro y coge los siguientes 5. Hay un orden, un seguimiento a la hora de empezar y terminar los libros. Y eso sí, es un trabajo individual, no es un trabajo de conjunto. Claro, que uno termina de coser, lo pasa al otro que va a trabajar sobre la piel, el que empieza lo termina. Llevamos, hay un taller de encuadernación y otro de restauración. Aquí hacemos la encuadernación. Cuando hay que restaurar, se hace en el otro taller, tanto el papel como la encuadernación. Antes hablabas de la relación con los bibliófilos y ese conocimiento estético, incluso de los estilos, la encuadernación, los hierros y tal, ¿no? Claro, vienes a trabajar aquí y efectivamente no es lo mismo. Aquí tienes que responder a otros criterios que son lo que se llama la restauración ética, ¿no? Una mirada distinta hacia... Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que has aprendido antes más con respecto a lo que has aprendido aquí? ¿O consideras justo, por ejemplo, las intervenciones que haces que no requieren a lo mejor el uso de muchos hierros o una mimesis con la época, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿crees que es un que ha contribuido a crecer tu formación o no? Bueno, yo luego sí que considero que he enriquecido mis conocimientos con el trabajo que estaba haciendo en la Biblioteca Nacional. Además, tengo unos fondos antiguos que son los mejores de España. Entonces, cuando he intentado hacer alguna encuadernación de determinada época, qué mejor ejemplo que no una foto como hacía hasta ahora, sino el libro en persona. Puedo buscar una encuadernación de un determinado periodo y tenerlo en las manos y estudiar la encuadernación, que es una cosa que muchas veces me interesa saber cómo era la estructura de montaje, de las pieles que utilizaban, las guardas. En ese sentido, qué mejor lugar para hacer una investigación que los depósitos de la Biblioteca Nacional. Sí. Entiendo que la encuadernación es partir de cero, es ponerle unas tapas a un libro, y la restauración es tratar de conservar lo que hay de la mejor manera posible. Esa es la diferencia principal, ¿no? Sí, la encuadernación, en principio, la primera operación que habría que hacer es la costura. Lo que pasa es que si el libro ya estaba cosido de antemano y no se ha partido el lomo, se conserva esa costura, porque toda la manipulación sobre un libro antiguo pues daña. Cuanto menos se manipule el libro, el papel, un papel del siglo XVII, mejor. Entonces siempre procuramos mantener la costura original. Y a partir de ahí, pues ya vendrían las siguientes operaciones. Y si viene sin tapas, ¿cómo tú ideas las tapas que debería tener ese libro? ¿En qué fundamentos tienes para decir, bueno, voy a poner estas tapas? Claro, pocas veces vienen sin tapas. Normalmente, si vienen sin tapas, son libros del siglo XIX, XX. Siempre, normalmente hay algún resto de la encuadernación original. O se conserva una tapa, o incluso en el lomo, a través del lomo, los hierros del lomo, puedes saber más o menos el estilo de que puedes aplicar a las tapas. ¿Ha habido algún trabajo que te haya sorprendido o que te haya llamado la atención a la hora de abordarlo? Bueno, en principio sorpresa no, pero sí que libros de gran valor que, bueno, me puedo sentir orgulloso de haber tenido en mis manos, como por ejemplo el Códice de Leonardo, de los dos códices de Madrid que tiene aquí la Biblioteca Nacional. Bueno, en España solo hay dos códices de Leonardo da Vinci que se restauraron, y luego compañero y yo, Ángel Gómez Pinto, pues hicimos una encuadernación en pergamino similar a que conservaban antiguamente, pues se la había hecho en el siglo XVIII, cuando se crea la Real Biblioteca, la Real Librería Pública, Felipe V, lo que hace es algo parecido a lo que se hizo en el Escorial, unificar las encuadernaciones. Hace un tipo de encuadernación en piel roja, con un recuadro de dos hilos dorados. Y estos códices que tenían una encuadernación en pergamino, pues quitaron esa encuadernación y hicieron una encuadernación en piel. Sí, sí. Entonces, en el 2011, creo, o 12, se decidió digitalizar, que era uno de los pocos códices de Leonardo que estaban sin una buena digitalización. Se restauraron los códices y luego se encuadernó en pergamino, algo similar. No sé, otros libros que he podido hacer son es la primera edición del Quijote, que esa ya la he hecho en un taller de mi padre, o un libro maravilloso de dibujos, Francisco de Holanda, del siglo XVI. Y bueno, ahí cuando te toca trabajar con este tipo de ejemplares, pues disfrutas. Sí. En libros antiguos tú has ido viendo que las distintas ediciones, por ejemplo, de un libro antiguo han ido teniendo tapas diferentes. Sí, dependiendo, hay muchas, por ejemplo, son en gobernaciones heráldicas, en el sentido de que son en el siglo XVII, sobre todo, se daba mucho el valor de. Tenían la librería, la biblioteca, como si fuese una pinacoteca, o sea, un prestigio para el noble tener una gran librería. Entonces ellos unificaban toda la biblioteca de una forma diferente, o sea, generalmente lo encuadraban en un color de piel determinada y siempre estampaban su escudo heráldico en las tapas. Ese puede ser una encuadernación completamente diferente a otra, a la misma edición que puede tener otro bibliófilo. O sea, normalmente las encuadernaciones los libros se visten en función de los criterios del propietario. ¿Hay algún trabajo que tengas pendiente por hacer o que te gustaría hacer o que cayese en tus manos para poder hacer? La verdad es que yo con el tiempo he cambiado mis criterios en cuanto a la encuadernación. Llevo años aquí haciendo un trabajo de investigación describiendo encuadernaciones antiguas que tiene el Fondo de la Biblioteca Nacional. Y me he dado cuenta que en ese periodo de los años 60 se hicieron auténticas barbaridades y se tiraron muchas encuadernaciones. Y yo soy consciente que mi padre y yo hemos vivido ese periodo, y yo recuerdo de haber tirado también encuadernaciones porque el cliente no quería conservarlas. Ahora intento hacer comprender al bibliófilo que hay que guardar esas tapas o esas encuadernaciones. Entonces, ahora soy bastante hiper conservador. O sea, intento conservar todo lo que tiene 100 años de antigüedad. ¿En la misma encuadernación o aparte? En la misma encuadernación. O sea, una encuadernación que en principio el cliente o el bibliófilo no considera de valor porque no tiene una riqueza artística, las tapas. Sin embargo, intento que se convencerle para que lo conserve, aunque estoy tirando piedras contra mi propio tejado, porque forma parte de una época, ¿sabes? No sabríamos cómo se encuadernaban los libros en el siglo XVIII de una forma sencilla, que también la sabía, si no se conservan. Entonces hay muchas encuadernaciones, aquí en la biblioteca es un ejemplo, que son encuadernaciones en papel. Las encuadernaciones de papel, tú lo sabes, son encuadernaciones en provisionales. O sea, el librero vendía, el librero, que muchas veces eran impresores, o sea, eran editores, vendían los libros con una encuadernación provisional para que el bibliófilo, al comprarlo, decidiese quitar esas tapas de cartón o de cartulina o de papel para hacer una encuadernación lujosa. Entonces, esas encuadernaciones, muchas de ellas se han tirado, sí, porque no se han valorado. La que en Italia, por ejemplo, se llamaba las bolonianas, ¿no? Efectivamente. Eran estas, tenían incluso su color. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Aquí en la Biblioteca Nacional hay unas ediciones de Bodoni impresionantes. Sí. Por lo que dices tú, eran encuadernaciones en papel, porque uh-huh. Bodoni lo que quería resaltar uh-huh. era el interior. Uh-huh. La encuadernación era muy sencilla. Uh-huh. Muchas veces eran encuadernaciones en holandesa, uh-huh. eran encuadernaciones en papel naranja. Y yo tengo localizadas unas cuantas, pero hay muchas que están encuadernadas, se han quitado y se han reencuadernado en piel naranja. Es importante conservar estas encuadernaciones, aunque no tengan valor artístico. Porque entiendo que cuando sale una edición de un libro antiguo, hay una tirada de ellos a la hora de rescatar ese libro a día de hoy y tener necesidad de poner unas tapas. buscarás referencias de si hay algún libro de aquella edición que conserve las tapas por aquello de igualarlas, o al final acaban los libros ya cada uno con una tapa según el encuadernado. Los dueños del libro son los que deciden, o sea, el bibliófilo, el librero, son los que al final deciden qué tipo de vestido va a llevar ese libro, y los encuadernadores, como lo que buscaban eran trabajo, tener negocio, pues al final aceptaban lo que le encargaban. Entonces el encuadernador, el bibliófilo decía: córteme usted este libro en la guillotina porque tengo que ajustarlo en la balda de la librería, y el encuadernador lo cortaba, ¿sabes? Entonces, por eso es importante que el encuadernador tenga unos mínimos conocimientos del libro antiguo, porque yo creo que haría como de salvaguarda del libro, ¿sabes? Pero bueno, eso ha ocurrido en todas las épocas, ¿eh? Por eso que antes te preguntaba bibliófilo y librero, ¿no? Porque a veces la relación no era la misma, ¿no? Porque muchas veces los libreros regateaban mucho, sí, ¿no? Y entonces me interesa saber qué relación tenías con los libreros. Los libreros. Sí. Bueno, pues la relación que, sobre todo mi padre, es cierto lo que dices tú, Pablo, de que el librero, ante todo, va a añadir el precio. Cuanto menos pague por la encuadernación, más beneficios sacaré de la venta. Entonces ha habido casos que mi padre, yo recuerdo que el librero le daba todos los materiales, la piel, papeles, para que le cobrase. Yo tengo facturas ahora, por ejemplo, Antonio Carpallo, que está haciendo un trabajo en la Academia de la Lengua, me ha mandado el otro día del archivo de la Academia facturas que en los años 50, 60 y 50 le hacía a mi padre, a Rodrigo Moñino, que estaba allí, que me ha hecho mucha ilusión verla. Y claro, veía los precios y pues, de acuerdo que no hay una equivalencia a aquellos precios a los de ahora, pero veía claramente que eran precios bajísimos, porque claro, el librero lo que hace es eso, intentar defender su negocio. Claro. La verdad es que los principales libreros con los que trabajábamos mi padre y yo eran Bardón y Montero, que Montero estaba en el Callejón de Preciados. Ajá. Muchas veces, esto es lo bueno que tenía trabajar para estos tipos de libreros, aparte que te daban mucho trabajo, es que te proporcionaban clientes. Pues, clientes que iban a la librería, si querían encuadernar un libro, pues el librero le daba la dirección del encuadernador. Y a través de esa relación, pues yo llegaba a conocer grandes bibliófilos. Y cuando decías que te proporcionaban material para ahorrar, también es cierto que, por ejemplo, podían proporcionar material porque querían reconstruir algo en estilo antiguo. Entonces las guardias eran de papel antiguo y cosas por el estilo. No, eso no, porque esos son unos criterios que se siguen ahora. Exacto. En esa época no se valoraban para nada, ¿sabes? Entonces, los criterios de conservación que hay ahora a la hora de encuadernar un libro y de respeto a las ediciones antiguas, eso ahora mismo no sé. Ahora sí, pero en esa época no. Es más, mi padre cortaba en la guillotina la cabeza de libros que son primeras ediciones, por ejemplo, de la generación del 27, que ahora mismo eso está prohibidísimo. Claro. Se le puede cortar los dedos al encuadernador si hace eso ahora. Entonces, ¿por qué hacía eso mi padre? Pues por desconocimiento, porque para mi padre era más fácil no cortar el libro en la guillotina, se ahorraba una operación. Lo que pasa es que el librero no le daba unas pautas y el encuadernador, ante el desconocimiento, pues se trabajaba según sus criterios, ¿sabes? El librero y el bibliófilo hoy en día lo que quiere es conservar prácticamente todo. O sea, tengo un librero que lo que único que me pide son estuches. Sí. O sea, ediciones, primeras ediciones, estuches. O sea, bueno, había habido una temporada que pedían reproducir de estilo antiguo del libro, pero no solo eso, envejecer incluso, ¿no? Sí. Utilizar antiguo pergamino, entonces utilizar una encuadernación para otro libro, eso era lo más habitual. Y luego guardias de estas que pintabas tú envejecías sobre papel antiguo, o sea, los capiteles hechos como lo hacían en el siglo XVIII, a lo mejor, como, como se veía. Las cabezadas. Exacto. Entonces, toda esta, digamos, forma de trabajar, que en la escuela desde luego no lo aprendes, pero de alguna forma también es útil, ¿no? Y, pero tú, por lo visto, has saltado esa época, que fue años 90, yo recuerdo que había mucha, en esa época, mucho interés para transformar en antiguo lo que probablemente no se podía, ¿no? O sea, reconstruir una encuadernación antigua. Sí, eso ahora mismo está mal visto, reproducir una encuadernación, lo llaman un pastiche, o sea, una encuadernación retrospectiva, digamos, ¿no? Estás imitando algo que no es original. Eso los liberos no les gusta, porque lo que valoran es lo antiguo, no lo que imita lo antiguo. Entonces, generalmente, cuando te piden una encuadernación, es una encuadernación en piel, pero te dicen que sea sencilla, también lo harán por cuestiones económicas, ¿no? Y luego hay otros que lo que hacen es que le faltan alguna hoja en algún del texto y lo reproduce en papel antiguo para dar a entender que eso sí que lo hace, ¿no? Sí, eso lo sigue haciendo, que es un Carlos, ya para terminar, ¿qué porvenir le ves tú al artesano de libros? Me da mucha pena el futuro, porque quiero ser positivo, pero es que es muy negro. Es negro porque es que, por una cosa evidente, que es que no hay bibliófilos. O sea, un panadero, si no de pronto cae en descrédito el pan porque engorda, porque no gusta y tal, pues terminaría cerrándolos. Sí. Entonces, ¿de quién vive el encuadernador? No del señor que va a llevar en el barrio los fascículos o una colección de cuentos, sino de las librerías y bibliófilos, que de una forma continua trabajo, y eso ya no existe. Entonces, yo la verdad es que lo veo ahora más que como un oficio artesanal, como un hobby, como una afición. O sea, la prueba es que las tiendas de encuadernación que hay en Madrid, que puede haber como 3-4, los clientes, la mayoría son aficionados. Si desapareciesen esos aficionados, cerraban las tiendas. Sí. Nos hablabas antes de que en Madrid, allá por el siglo XIX... Sí, al principio del siglo XX había como 80 talleres de encuadernación. Solo en Madrid. Solo en Madrid. Pero es que en el siglo, con Carlos III, hizo el censo, perdón, no me salía, el censo de Florida Blanca, de 1782, creo. Si lo abres, lo despliegas, que yo tengo, hay varios ejemplares, lo he visto, está muy bien estudiado, y viene por columnas, pues conventos, herrería, todos los oficios, y te decía incluso el número de oficiales, de aprendices. De encuadernadores, en la época de Carlos III había más de 150 encuadernadores en Madrid. En Madrid. Claro, Carlos III fue un rey que protegió las artes gráficas, ¿sabes? Y eso ha ido a menos, pero claro, ha ido a menos en principio del siglo XX, eran como 80 en Madrid. Pero es que ahora mismo ya te digo que pueden ser 4 talleres. Entonces lo que hay es mucha afición, y hay más escuelas que talleres, más aficionados que profesionales. Entonces el futuro está en los aficionados, que son los que... Porque hay que reconocer que la encuadernación es un oficio bonito y divertido. Bonito y divertido en el sentido que es muy variado, es muy ameno. Ves cómo con tus manos va progresando tu trabajo hasta llegar al final. Un libro que has encontrado en rústica, cada un tiempo lo ves terminado en piel y te sientes orgulloso de que eres capaz de eso. Por eso, como terapia ocupacional, es muy un oficio que siempre ha sido en los manicomios, pues en los conventos, incluso las cárceles, ha sido muy, muy siempre ha asistido a tareas de encuadernación. Entonces, bueno, la encuadernación, lo que sí es evidente y se debe exigir a la administración, que el futuro del oficio esté en la administración. Tiene una responsabilidad en preservar esos talleres. Bien, pues vamos a quedarnos con esa petición y esperemos que a quien ahí escuche este episodio pues haya disfrutado de todo y por la acogida que nos has dado en la Biblioteca Nacional y escuchar de primera mano pues un oficio tan bonito como el tuyo. Así que, Carlos, de nuevo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Frapper à ta porte.